El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. Una relación privada de ángulos muertos y secretos, de impresionar con, de la ambivalencia de sentirse expuesta, de toda esa energía que rebosa, de lo mágico, de hacer del condicional un par de vidas, de pensar lo mismo antes de que lleguen las palabras, de la interrupción infinita, de la mañana siguiente y de quedarse atrapados en la noche anterior, como resbalando por una madriguera. De la inconveniencia de determinados deseos y de cómo estos deseos nos desarman. De todo esto y mucho más hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al Gesto Más Radical en Ahora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almeina Granada. Hoy hablaremos del accidente, el nuevo libro de Blanca La Casa Carralón. Elle préfère jouer seule et apprendre à mener le jeu comme elle le fait. Y de nuevo tenemos la suerte de que hoy nos acompañe en este capítulo del Gesto Más Radical nuestra querida y admirada Blanca La Casa, que es escritora y periodista, ha colaborado en numerosos medios, siempre en la sección de cultura. En un pasado remoto tuvo un grupo de música, un grupo musical, Plastic D'Amour. También creó, dirigió y presentó un programa de radio en la extinta M21 llamado La Flaneadora. Ha publicado una decena de libros infantiles, algunos de ellos traducidos a varios idiomas. Es la autora del ensayo Las hijas horribles y de la novela El accidente, el libro del que hablaremos hoy, publicado por Libros del Asteroide. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en el Gesto Más Radical. Hola, pues encantada de estar aquí contigo otra vez, la verdad. Una novela corta, una novela de amor, una historia. No me gusta nada esto de novela corta, pero bueno, una novela publicada por Libros del Asteroide en este formato mini que acabas de inaugurar con Libros del Asteroide. ¿Cómo es inaugurar un formato y cómo es? ¿Cómo es ese momento de presentar este proyecto y de que te lo acepten y de que haya ido también? Porque ya va por la tercera o cuarta edición, ¿verdad? Cuarta, sí. Pues a ver, inaugurar un formato es súper emocionante y más en una editorial como Libros del Asteroide, ¿no? Así que estoy contentísima. Y me hace especial ilusión el formato mini, porque a mí me pasa lo que a ti. A mí eso de novela corta no me gusta. O sea, las novelas son novelas y punto, ¿no? Eso es. Y yo no estoy muy a favor, igual que no estoy muy a favor, que creo que lo hablamos la última vez que estuve aquí, de esa diferencia entre literatura para adultos y literatura infantil y juvenil, ¿no? Tampoco estoy muy a favor de diferenciar los libros, digamos, que por su extensión. O sea, me parece que los libros da igual lo que duren y da igual las páginas que tengan, ¿no? Lo importante es lo que te cuenten, dónde te lleven o lo que te dejen, ¿no? Y a mí es que en concreto me gustan muchísimo los relatos, me gusta muchísimo el formato breve, me gusta mucho. Y además me parece que para un escritor siempre es complicado. O sea, es difícil, ¿no? O sea, estoy ahora leyéndome que no había leído mucho a Annie Ernaux, ¿no? Y Annie Ernaux, ¿no?, que es la maestra del formato así más reducido, ¿no? A mí me gusta mucho esa capacidad de síntesis, siempre me ha deslumbrado mucho en literatura. Y la verdad que es para elogiar y es un logro. El amante de Marguerite Duras también. Total, sí. Una novela también, podríamos decir, finita. Sí. ¿No? Sí, y con mucha enjundia. Y con mucha enjundia, sí. Efectivamente, como la enjundia que hay aquí en este accidente. Por cierto, podemos comenzar hablando de la portada, esta portada maravillosa de Ben Zank, ¿no? Un tobogán y una niña, ¿no? Esta fotografía, ¿por qué elegisteis esta portada? Bueno, nos costó un poco dar con la portada porque el equipo de Asteroide de diseño, la verdad es que trabajan increíblemente bien y además le dan muchas vueltas, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que identifica mucho esta editorial es que estéticamente, o sea, lo que son las cubiertas son muy identificables, ¿no? Los diseños. Y estuvimos ahí jugando con varios conceptos y tal, y de repente, en una de los mails que me mandaron varias propuestas, apareció esto. Y yo dije, ¿qué? Porque claro, o sea, es que te quedas pasmada mirando esa portada, ¿no? O sea, totalmente. Esa cosa de, pues, una figura, pues, una niña o una chica, ¿no? Sí. De espaldas en un tobogán que se ha quedado atascada. Y además me parece que corresponde tanto con el sentimiento del libro, o sea, esa cosa de quedarte atascada en un lugar que no puedes ir ni para adelante ni para atrás, que eres, das un poco de pena, pero no llega a ser dramático, ¿no? O sea, es más patético, más cómico. O más pobre, pero no es un dramatismo de decir madre mía, ¿no? Que es un poco, creo, lo que pasa con esos accidentes amorosos. Entonces nos pareció de repente pues que era muy adecuada. Y luego, bueno, digamos que la gama de colores que maneja siempre Asteroide, las diferentes propuestas, a mí me gustó especialmente esta porque me gusta mucho el amarillo, el lima, me encanta, y me parece que esa cosa de verano que tiene el libro, sí, me parece que reflejaba que es un color muy de verano, ¿no? Que hay algo ahí estival. Una historia de amor, bueno, y también a lo mejor de desamor, que se produce en el verano en la ciudad. Es un libro que, bueno, en el que la ciudad es muy importante. Sí, o sea, es que yo creo que la ciudad es un escenario para esta historia de amor y estas historias de amor, ¿no? Que creo que son muchas, de encuentros, desencuentros, historias que no acaban de, digamos que, de cerrarse del todo o de materializarse y que están más en esa cosa de las casi, los casi, ¿no? Las situationship, estas que se llaman ahora, ¿no? Me parece que la ciudad es un escenario muy, o sea, que se presta mucho a este tipo de historias, más que quizá otros lugares, que sean quizá más difícil esquivarse, ¿no?, el uno al otro. Tengo muchísimos puntos anotados aquí sobre la novela. Ella, porque no los protagonistas de la novela no tienen nombre. Ella vive en una especie de ovillo ahí que no está, que no es capaz de desentrañar, y él, bueno, pues probablemente con sus silencios también está ovillado, ¿no?, de alguna manera. Ellos se encuentran un viernes, ¿no?, que me encanta esto de la filmoteca, luego hablaremos de que ellos se encuentran un viernes y comienza, ¿no?, con esa cosita tan sutil pero tan grande al mismo tiempo de qué interesante es esta persona o ese chico o esa chica podría llegar a gustarme. Me gusta mucho la palabra ovillado y me gusta mucho que la uses aquí, ¿no? Porque sí que es verdad que ambos dos están, pues bueno, no están muy finos, digamos. Yo es que creo que cuando conoces a alguien y te gusta, incluso yo siempre mantengo que las amistades son pequeños enamoramientos, ¿no? O sea, que cuando tú de repente conoces a alguien, tú escoges a esa persona entre otras muchas y decides que esa persona es tu amiga. Entonces, a mí esos momentos en los que hay dos personas que se encuentran y deciden que quieren conocerse, me da igual para lo que sea, me parecen muy interesantes. Porque hay algo ahí que se produce que no se produce con otras personas. Y además que tiene que coincidir, ¿no? O sea, tienen que ser dos. O sea, no puede ser que yo decida que tú me gustas o me interesas y tú, pues, pienses lo contrario. Entonces, a mí ese tipo de momentos me parecen muy interesantes. Y, desde luego, en general, pero desde luego a nivel literario, muchísimo. Se conocen y después del primer encuentro viene el segundo. Y de alguna manera es interesante cómo, ¿no?, cómo relatas y cómo se cuenta en esta historia esa forma de quedar atrapada en la noche anterior, ¿no? Cuando al día siguiente te levantas y como en una especie de, como si hubiéramos caído por una madriguera, nos quedamos todo el rato ahí pensando en esa persona, en los matices de su mirada, en las cosas que ha dicho, ¿no? Eso es tan, tan interesante y está también plasmado en el accidente. Es que yo creo que cuando uno se accidenta, ¿no?, por usar un poco esta terminología, se queda ahí, como bien dices, y estás todo el rato volviendo y revisando, porque hay algo de lugar en el que quieres estar y quieres, digamos, que solazarte y casi relamerte, ¿no?, recordando todo eso. Pero luego también en el caso del accidente y en otros tantos, cuando te falta un poco de información o la cosa no acaba de estar del todo diáfana, ¿no?, sino que está ahí un poco, estás todo el rato volviendo sobre tus pasos para intentar dilucidar qué ha pasado o qué puedes esperar de eso, o la otra persona qué habrá querido decir cuando ha dicho tal, o qué habrá querido, o qué se puede, digamos, que entender de tal gesto o tal otro. Entonces hay algo ahí de detective de una misma, ¿no?, de estar ahí permanentemente analizando, revisando las señales, que también nos lleva al sobreanálisis, ¿no? Eso es otro tema. Pero sí, hay algo ahí en ese lugar que te atrapa mucho y del que no quieres salir, porque en el fondo te gusta, estás cómoda, estás ahí acariciando, ¿no?, esos momentos que tu memoria ha almacenado. Dices, en un momento dado ella cambia mucho de opinión y como, bueno, como algo, no sé si negativo o peyorativo, pero yo creo que ella cambia mucho de opinión y qué suerte que lo haga. Pues yo creo que cambiar de opinión está bien. Es verdad que está, me alegra mucho que digas esto, porque es verdad que está muy mal visto esto, ¿no? La gente que es indecisa o que cambia de opinión o que cambia de parecer o que de repente decide que, pues eso, que quiere dar un giro o que... Y a mí me parece todo lo contrario. A mí me parece que es fenomenal cambiar, o sea, y que desde luego no nunca atreverse a hacer cosas nuevas, nunca decidir dar, pues eso, giros, ¿no?, inesperados a veces, o me parece que es una cosa que nos hace, bueno, pues seguir haciendo cosas y seguir estando vivos, ¿no? Recuperemos la idea de detective, porque tú dices que, bueno, pues nos convertimos en detectives del otro y esto pasa también en el caso de él. Él también es detective un poco, entonces descubre que ella dibuja. Entonces para ella eso es un elogio muy bonito cuando le pregunta sobre sus dibujos y quiere saber sobre sus ilustraciones. Esta idea del dibujo también es súper bonita y como ella también le dibuja a él, a su amante. Sí, o sea, hay una cosa que sí que es verdad, que yo creo que cuando le interesamos a alguien nos gusta de repente ver que esa persona realmente se interesa, que le interesa lo que hacemos, lo que hemos pensado, lo que dibujamos, si es que dibujamos, lo que fotografiamos, lo que escribimos, ¿no? O sea, creo que hay algo en de repente que haya una persona que entre en tu universo, lo mire, lo aprecie, lo valore, le interese, te pregunte. Creo que eso nos gusta mucho a todos. De repente es esa sensación como cuando eres pequeña y entraba alguien en tu, pues venía alguien de visita a tu casa, ¿no?, y le subías a tu cuarto y le sacabas pues lo que tuvieras, tus juguetes más guays o los cromos, y esa cosa de mira, te voy a enseñar un poco mi universo, ¿no? Creo que está muy bien. Y el dibujo, es que yo creo que el dibujo tiene algo también de eso que decíamos antes, ¿no?, de volver a ese lugar, o sea, de repente voy a dibujar algo que me recuerde, porque cuando tú estás dibujando estás en ese lugar y estás recordando eso. Entonces hay esa cosa de refrescar la memoria y volver a conectarse con esa emoción que a ti pues te ha arrebatado, ¿no? Dibujar y la infancia o la adolescencia y cómo se repite, ¿no?, esa sensación, algo que también es una línea, una continuidad en el accidente, esa idea de estar en el instituto y esa emoción y volver a sentir por primera vez esa emoción que es el amor, ¿no? Ese accidente. Sí, a mí me parece que eso es una cosa que afortunadamente yo creo que no se pasa. O sea, yo no creo que eso pase solo con 15 o 16. Es verdad que tú sientes que de repente tienes otra vez 16, pero yo lo veo en todas las edades y lo veo en personas muy mayores, sí. Pero creo que es una cosa que sigue sucediendo. Hay una cosa ahí que de repente llega y te pasa por encima, ¿no? Y vuelves a tener esa sensación de eso, de tener 15, 16 años, ¿no? Y eso me parece que sucede. O sea, yo conozco mucha gente, eso, de 50 años que le está pasando, de incluso de 70, 80, ¿no? Que de repente dices, wow. O sea, estás ahí otra vez. Y estás ahí otra vez con las mismas cosas, con las mismas obsesiones y también las mismas cosas un poco terroríficas de esos enamoramientos, porque hay una parte muy terrorífica, no, sí. No nos engañemos. Pero sí, es una cosa que a mí me sorprende eso, que no se pasa con nada, ¿no? No, qué curioso, ¿no? Es verdad esto de la vulnerabilidad. Es como aflora, lo cuentas muy bien, cómo aflora la vulnerabilidad, sobre todo de... Bueno, sobre todo de ella, sí. en la novela. Hay una campana. Esta idea de la campana me ha fascinado porque creo que es como cuando te enamoras o cuando conoces a alguien y cuando empiezas a sentir esa fascinación por alguien, escribes como si una inmensa campana hubiera absorbido a nuestros protagonistas, encerrándolos entre sus paredes acristaladas e impidiendo que cualquier persona ajena pueda introducirse. Dentro de esa campana hay un lenguaje secreto. Hay, bueno, muchas cosas, pero que solo pertenecen a esas dos personas que están, por decir de alguna manera, que son los habitantes de ese cuartito, que luego también hablas de un cuartito propio, de ese cuartito, de esa campana. A ver, es que yo creo que eso es lo que atrapa, que de repente es que tú construyes un lugar que es solamente tuyo y de la otra persona. Y creo que eso es una sensación... que es muy adictiva y a la que uno quiere volver, porque es que es un lugar que tú en ese momento consideras medio seguro o no sé si seguro, pero muy atractivo, ¿no? Y esa cosa que sea solamente con otra persona, ¿no? Hay una cosa ahí de exclusividad que nos gusta mucho, sentirnos especiales, sentirnos de repente únicos, ¿no? Para otra persona. Insisto, con todo lo bueno y lo malo que eso tiene, porque somos de repente muy presas de la mirada ajena, ¿no? Que eso también se habla mucho en el libro, sí. O sea, como de repente ella parece que existe solamente en función de que el otro, él, la mire, ¿no? Pero bueno, y es verdad que en el momento en que estás en esa campana, es verdad que el resto importa poco y no existe, ¿no? Se desdibuja. También por eso se llaman él y ella, porque da lo mismo. O sea, te quiero decir, es que no existe nada más y por eso se habla muy poco de todo lo demás. O sea, no sabemos cuántos años tienen, a qué se dedican, nos da igual. Pero porque a ellos mismos les da igual. O sea, porque en el momento en que estás ahí es que solo te importa eso, esa campana, ese cuartito, ese lugar reducido, ¿no? Que has construido con esa persona y en el que estás, aunque a esa persona la veas X tiempo a la semana, tú estás viviendo mentalmente en ese lugar 24/7 y ahí no sales, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. ¿Y cómo es esto de volvamos a la vulnerabilidad, un momento que sentimos todas cuando escribes un mensaje un lunes y no tienes la respuesta y tienes que esperar hasta el jueves, por ejemplo, que pasa en el libro? Es como sentirse desnudo frente al otro y vulnerable frente al otro, frágil frente al otro y que no se pasa, da igual la edad que tengamos. A mí eso me parece terrorífico, la verdad, porque es que estás totalmente a merced de otra persona, ¿no? Y además incluso la visión que tienes de ti misma, el reflejo que tienes de ti misma, de repente parece que solo depende de esa persona, de cómo te vea esa persona, de cómo te valore, de cómo te devuelva eso que tú le das, ¿no? Y esa sensación de sentir que pues tu felicidad, tu emoción, todo está en manos de la otra persona y en manos de, pues eso, de una persona que encima, en este caso, pues tampoco sabes exactamente quién es o cómo es, ¿no? Y eso sí que es verdad que es una cosa que yo veo que sigue sucediendo, como bien te decía, o sea, yo he visto casos recientemente de personas mayores, ¿no? Que de repente dices, wow, o sea... te estás cuestionando de ti misma cosas porque de repente hay una persona que no te está valorando como debería o que no te está devolviendo o que no te está dando lo que tú querrías, ¿no? Y a mí eso me parece terrorífico, la verdad. O sea, que seamos tan vulnerables y que en momentos así de repente zozobremos hasta ese punto, ¿no? El libro cierra con una frase de Carson McCullers que es maravillosa. Mientras yo lo sienta así, de algún modo es verdad. Como qué importante es esto. ¿Esta frase la elegiste tú? Sí, además fue muy curioso porque, bueno, Asteroides, sabéis que siempre acaba con una frase diferente, ¿no? Y es una frase que le piden a los autores que elijan. Ajá. Y que esté relacionada, digamos, que con el libro, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando me lo dijeron, yo soy una persona bastante indecisa y dije, uff, madre mía, pues me va a costar la vida. Y dije, voy a coger algo de Carson McCullers porque me gusta mucho soy muy fan suya. Y entonces, casualmente, abrí un libro de Carson McCullers, no sé cuál de los que tengo, lo abrí y esta fue la primera frase que me salió, que estaba subrayada. Y pensé, wow, porque realmente se adapta mucho al libro, ¿no? A esa cosa de decir, bueno, a veces no es tanto lo que he vivido, sino cómo lo he vivido yo. Y también hay que validar esas historias, ¿no? Esas historias que han sido a veces casi, bueno, pues reflejos o proyecciones o expectativas con sus correspondientes frustraciones. Y eso me interesaba del libro. Y ya te digo que cuando encontré esa frase de Carson McCullers dije, wow, ¿sabes? Me encantó. ¡Qué maravilla! Yo también soy muy fan de Carson McCullers, por favor, me ha encantado, la verdad. Y sabía que había sido tú la que habías elegido esa frase, lo sabía. Ya lo que te quería preguntar ahora es esta cosa que cuentas en el libro, que me parece muy importante, es que no nos han dejado, no les han educado para fallar. Y esto qué huella y qué herida deja. Sí, totalmente. Bien lo sabemos nosotras. Sí, es verdad. Es una cosa curiosa, ¿no? Que parece que nos han educado para que nos vaya bien, para triunfar, para el éxito, cuando el éxito es más improbable que el fracaso. O sea, te quiero decir, el fracaso es muy probable. Nos enfrentamos además a fracasos diarios, ¿no? Que también te digo, tienen bastante poca importancia, pero los vivimos como auténticas tragedias y bueno, cosas terroríficas, pero porque nos han acostumbrado, nos han dicho que lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien, que tenemos que triunfar, entonces cuando creo que se fracasa más que se triunfa en general, ¿no? Interesante esta reflexión, ¿no? Porque es verdad que como que vivimos atrapados en esa idea de del éxito y el fracaso es más común. Sí, en la idea del éxito y de la productividad, ¿no? Que creo que van muy relacionados, porque claro, ¿qué es el fracaso? Yo esto me lo he preguntado muchas veces. O sea, parece que cualquier cosa que no sirva para es un fracaso. Yo estoy en completo desacuerdo con esa idea, ¿no? Me parece que hay muchísimas cosas que no sirven para nada. Yo estoy muy a favor de hacer las cosas porque quieres hacerlas, ¿no? O sea, cosas me refiero en bueno, pues si tienes tiempo y posibilidades y tiempo libre, me refiero. Pero hay algo ahí en que todo tiene que servir para algo, ¿no? O sea, te tienes que ir de vacaciones a un sitio a hacer cosas. No. A lo mejor es mejor que te vayas al pueblo a estar mirando el cielo, ¿no? O sea, te quiero decir, pero parece que todo nuestro concepto es siempre productivo, que es una idea que, insisto, está muy relacionada con el éxito, ¿no? Y todo lo que no sea productivo, todo lo que no sea que has generado algo, es un fracaso. Uf, eso me parece que es una cosa que habría que revisar, sinceramente. Ellos harán del condicional un par de vidas. Esta frase, qué bonita. Vivimos mucho en el condicional, me parece a mí, ¿no? O sea, que creo que estamos siempre con el easy, con las expectativas. Este libro habla mucho de eso, ¿no? De las expectativas y de cómo también creo que es una cosa muy educacional estar siempre esperando, mirando a futuro, ¿no? O mirando a pasado, que es volviendo a eso que decíamos de la madriguera, de esos momentos, pero muy poco en el sitio en el que estamos en ese momento. Entonces, creo que pasa mucho y además las relaciones sentimentales, ¿no? O amorosas, parece que están pautadas de una determinada manera. O sea, parece que si tú conoces a alguien, esa persona te gusta o parece que hay un cierto interés, después viene tal y después viene cual y después viene no sé qué, que eso es lo que estás haciendo con los condicionales, cuando en realidad podrías simplemente pararte a ver qué pasa o decir, bueno, aquí ha sucedido algo. Bueno, en el que has conectado con alguien, que ha sido algo bonito, extraordinario, pero que esa cosa extraordinaria puede durar esa noche o esa tarde o esa mañana y punto, ¿no? Y siempre tendemos a ver todo lo que va a venir después, porque por supuesto tiene que venir algo después, no se puede quedar ahí, ¿no? Entonces esto también otra cosa que habría que pensar un poco. Igual que la electricidad que se desparrama, que ya no hay nada que hacer con ella y se desborda, ¿no? Ese momento en el que nos desbordamos y nuestros cuerpos ya no pueden contenerse, y como ellos, él y ella, de alguna manera, yo creo más ella que él, bueno, no sé. Esto te lo habrán dicho, no sé si alguna amiga o algún amigo te habrá dicho... yo estoy mucho más al lado de ella. Sí. Sí, empatizo más con ella que con él. No sé por qué. Empatizo mucho más con ella que con él. Creo que ella está... Bueno, creo que ella está en un momento en el cuando ya, bueno, pues va avanzando la historia y ella se queda ahí en ese infierno o en esa casa en llamas, en ese cuartito que ha ido construyendo, y se queda en ese cuartito en llamas, y él es como que, de alguna manera, yo no sé si por cobardía... o por lo que le pase, porque de alguna manera él está huyendo, ¿no? Sí, a ver, es verdad que yo creo que ella también está huyendo un poco, lo que pasa es que quizá ella es un poco más kamikaze, ¿no? O sea, está claro que son dos maneras distintas de vivir esto. Una es bastante más evitativa y es de, uff, yo aquí no me quiero meter, y la otra es más kamikaze, es decir, la otra es va... a saco al accidente, ¿no? Que por eso se llama así el libro, el accidente, que es esa cosa de, o sea, te quiero decir, los accidentes, los únicos que no los ven, son los que están dentro del accidente. O sea, tú cuando estás, por ejemplo, en una rotonda, ¿no? Que es el clásico lugar de accidentes. Si tú estuvieras desde fuera contemplando la rotonda, tú dirías, ¡ay Dios! O sea, tú ves cuando la van a meter. El que está dentro no lo ve, porque si no lo evitaría, obviamente. Nadie se quiere accidentar, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea. O sea, de hasta qué punto... somos incapaces de evitar eso, ¿no? Eso que decías de repente de que tienes el cuerpo en llamas o que estás ahí, no lo puedes evitar. Entonces tú vas derecha al caos. Total. Y por mucho que tus amigas te digan, amiga, date cuenta, neones de por aquí no, este no es el lugar, vete de aquí, te estás equivocando, tú sigues, ¿no? Porque una vez que eso se ha puesto en marcha, pues es muy difícil pararlo. Sí, es verdad. Es muy difícil. Sí. Sí. Bueno, es una novela que habla mucho de... Es una novela muy cinematográfica. Yo, fíjate, te lo he dicho antes fuera de micrófono, te lo digo ahora aquí, creo que esta novela va a tener una versión... Una película o incluso una serie a lo mejor... ¿No te lo has planteado? ¿No te lo han planteado todavía? No, ojalá, me encantaría. Ya sabes que a mí me encanta el cine. Entonces, a mí de repente que algo que yo he escrito sirva para inspirar una película o algo de audiovisual, me encantaría, claro. Hay muchas escenas del libro en el que están, bueno, pues superpuestas imágenes, ¿no? Esa escena en la que están ellos dos en un restaurante, en la parte de arriba, una especie de escenario, o esa otra en la que ella está intentando escribir un mensaje y al mismo tiempo le aparece otra escena de él. Es una novela muy, muy cinematográfica. Sí, eso me lo han dicho muchas veces, porque es verdad que la manera en la que está escrita, ¿no? Creo que sí que es muy visual, o sea, en ese sentido. O sea, a ver, yo veo muchísimas películas, muchísimas. Creo que ahora mismo veo más películas que leo, o bueno, o por ahí, ¿no? Pero es algo que realmente está muy presente en mí, el lenguaje audiovisual. Y yo creo que pienso mucho en imágenes. Para mí es muy fácil visualizar. A la hora de escribir, visualizo mucho. Entonces creo que hay algo muy... pues eso, de narración audiovisual en el libro sí que lo hay. Es absolutamente qué bonito. Bueno, también el amor y la curiosidad, también lo exploras. Y en nombre de esa curiosidad asesina y llamando un mensaje a la 1:45 de la mañana, un mensaje que dice, oye, oye, él responde, diga, y entonces ella se encoge un poco y dice nada, y él responde, yo pienso lo mismo. Esto, ¿cómo es ese lenguaje sin palabras, otra vez? Sí, creo que es un libro que está plagado de silencios, plagado, o sea, porque, bueno, los dos personajes están en una situación, lo que decías al principio, ¿no?, que están ovillados, que están trabados y que no saben muy bien. Entonces, entre que él se expresa a Regulinchi, por lo que sea, ¿no?, sí, le cuesta un poco, sí, tiene un problema como para, digamos, que expresar sus emociones, sus sentimientos, etcétera, y que están en ese terreno un poco... Bueno, pues poco claro, digamos, están todos esos sobreentendidos, todos esos silencios, todas esas cosas no dichas, todas esas frases a medias, todos esos gestos abortados. Uh-huh. Y todo eso yo creo que, lejos de, digamos, que dificultar la historia, la alimentan, ¿no? Alimentan el deseo. Porque así somos, o sea, cuanto más oscuro es el y más intrincado es el camino, parece que más nos gusta. Vamos a poner un tráiler de una película, bueno, que este año ha cumplido 30 años. Química, ¿no? Yo también. Bien, se me ha ocurrido una idea, una locura, pero si no te la suelto estoy seguro de que me obsesionará durante el resto de mi vida. No tengo ni idea de cuál es tu situación, pero siento que entre nosotros hay algo como química, ¿no? Yo también. Bien, te propongo lo siguiente, ¿qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar Viena? Veréis, acabamos de llegar hoy a Viena y buscamos algo divertido para hacer. ¿Sprechen Sie mi idioma? Ya, por supuesto. Sí, ¿no podrías hablar alemán para variar? Voy a llamar a mi mejor amiga de París, con quien se supone debería estar dentro de 8 horas. ¿Vale? Vale. Ring, ring. Coge el teléfono. ¿Diga? No creo que llegue a tiempo para comer hoy contigo, lo siento. Conocí a un chico en el tren y me bajé con él en Viena. Aún estamos aquí. ¿Estás loca? Probablemente. Tiene unos ojos azules impresionantes, labios grandes, pelo grasiento. Me encanta. Me gusta sentir sus ojos en mí cuando no le miro. Es imposible que sepas lo importante que es en mi vida una noche como esta en este momento. Pero es así. Ya que no volveremos a vernos nunca, no creo que debamos acostarnos. ¿Y si nos vemos otra vez? No, no quiero romper nuestra promesa, solo para que tú te desahogues. Tenéis suerte de que no os arranquemos la cabeza de un mordisco después del apareamiento. Hay ciertos insectos que lo hacen, por ejemplo, las mantis. Al menos nosotras os dejamos vivir. Fíjate que mientras leía el libro pensaba mucho en Antes del amanecer, no sé por qué me ha venido constantemente esta película. Bueno, un libro en el que se habla de Douglas Sirk, de Almodóvar, ¿cómo se...? Ahí está. Una relación privada, efectivamente. ¿Cómo es, no? ¿Cómo son estas historias que parece que no tienen... que nacen tan de repente y que son... y que 30 años después probablemente seguirán resonando ahí. Sí, sí, luego todas esas historias que, bueno, en el caso justo este de la película de Linklater, ¿no? O sea, sí que hay una continuidad, digamos. Pero luego, una vez que ya salió el libro, me acordé mucho de Breve Encuentro, la película de David Lean, ¿no? De los años 40. Que narra exactamente eso, ¿no? Dos desconocidos que se encuentran en una estación de tren, en la cafetería de la estación de tren, creo, sí. Y que, bueno, no pueden, es un, digamos que una especie de atracción o de amor prohibido, porque ambos tienen pareja, si mal no recuerdo, y que a partir de ahí se empiezan a ver y empiezan a construir una intimidad y a construir una atracción absolutamente irrefrenable, pero que, bueno, está ahí atascada, ¿no? Entonces, a mí esas historias me interesan mucho, porque me parece que son historias que, a pesar de no Bueno, pues de no materializarse o a lo mejor de no tener un desarrollo, como decíamos antes, ¿no? El desarrollo que se espera de una historia de amor, también puede marcar mucho y pueden marcar, vamos, o sea, que eso 30 años después seguir acordándote de aquello que no pasó o de aquello que, ¿no? De hecho, fíjate que me han escrito personas diciéndome, he leído el libro y me he acordado de esto que me pasó hace 20 años y que se ha quedado en algún lugar de mi cabeza revoloteando, ¿no? Totalmente. Y he vuelto a sentir todas esas emociones y sensaciones que sentí en aquel momento. Un libro también en el que la interrupción es muy importante, una especie de interrupción continua, una urgencia que nunca, o que no es del todo nunca saciada, y cómo exploras ese deseo interrumpido. A mí es que el deseo interrumpido me interesa bastante. O sea, me parece que hay algo ahí, bueno, otra vez no sé si para bien o para mal, ¿no? Pero creo que interrumpir el deseo y pausarlo, creo que lo multiplica por un millón. Hay algo ahí, ¿no? Que nuestra cabeza de repente se pone loca y además lo idealiza mucho. O sea, es que creo que todo aquello que no se, digamos que no se confronta con la realidad, se idealiza por defecto, ¿no? Y lo hacemos siempre. Y es terrible, ¿no? Porque te quiero decir que muchas veces una se queda atascada en lugares que luego si los hubiéramos llevado a la realidad habríamos dicho, bueno, pues chica, tampoco es para tanto o menuda castaña, ¿no? Pero sí, el, verdad. Claro, pero el hecho de que eso no se realice, no se materialice y se quede en esta especie de limbo, es una fantasía que es la que nosotros queremos, digamos que ponerle ahí. Entonces, si nosotras queremos pensar que eso habría sido increíble, nuestra mejor historia de amor y nuestra cosa más alucinante, pues así va a ser registrado en nuestra cabeza, ¿no? Ese primer roce, no vaya a perder ese contacto mínimo improvisado. También juegas mucho con la broma, con el juego, con ese lenguaje secreto que se establece entre ellos dos y que a pesar de que la historia, bueno, pues no pueda continuar, ese lenguaje continúa, esas bromas continúan, ese juego, todo eso que se va construyendo poco a poco y que nunca desaparecerá. Sí, yo creo que eso a veces pasa, ¿no? Que a veces construyes algo con alguien que no va a ningún lado, pero eso se queda. O sea, se queda esa especie de espuma que cada vez que te vuelves a encontrar con esa persona con la que tuviste una atracción o lo que fuera, ¿no? Muy grande y que por lo que sea se quedó ahí. Eso en cierto modo reaparece de manera absolutamente inevitable, ¿no? Esos códigos un poco de, bueno, pues de vacile o de, bueno, de jugueteo, digamos, están ahí e inevitablemente cada vez que te encuentras con esa persona afloran, ¿no? De nuevo. Me gusta, bueno, muchas partes que me gustan. Hay una que me gusta especialmente, de la que ya hemos hablado, que es esa interrupción. Me permito leer. Repiten esa tormentosa ceremonia de suspender el deseo cuando empiezan a rebosar. Pero eso en ese momento no importa. Ellos parecen no saber que no hay nada que incordie más que los ceremoniales paralizados, que no hay nada que se enquiste más que las ansias atajadas y que no hay nada que vuelva más y de la peor de las maneras posibles que aquello que se deja sin resolver. ¿Esta es una historia sin resolver o para una segunda o tercera o cuarta parte? Sí, quién sabe, ya me han dicho que debería o que podría, bueno, mejor dicho, no debería, podría escribir el accidente, pero más desde el punto de vista de él, ¿no? Porque es verdad que aquí sabemos mucho más lo que le pasa a ella, ¿no? Sí. Y lo que le sucede a la protagonista femenina, y no sabemos tanto lo que le pasa a él. Entonces, quizás la misma historia, pero desde su lugar. Esto me lo han dicho ya varias veces. ¿Lo vas a hacer? No lo sé. No lo sé, ya veré. ¿En qué estás ahora? Pues Blanca. Estoy precisamente con otra novela. ¿Sí? Que bueno, no sé muy bien cómo, por dónde irá. Bueno, sí lo sé, más o menos, pero tengo todavía que trabajarla bastante. Y luego estoy empezando, llevo ya unos meses, pero con un ensayo. ¿Sí? Sí, no sé muy bien qué irá antes o en principio el ensayo, pero bueno, sí, estoy ahí. Viniste en 2023, estamos en agosto de 2025. Madre mía, cuántas cosas han pasado en este, en estos, no, apenas año y 9 meses. Qué éxito Las hijas horribles, qué éxito El accidente, darte las gracias, Blanca, y que no nos olvides nunca. No, no, no. Bueno, muchas gracias. Me encanta compartir contigo, la verdad, y con vosotras todo esto que me está pasando, que para mí también es súper emocionante. Y nada, que me encanta estar aquí hablando contigo de nuestros accidentes, de nuestras madres. Sí, sí, es y verdad. De lo siguiente que venga. De lo siguiente que venga. Sí, sí. Cuando estés en Venecia, en San Sebastián, en Valladolid, por favor, no te olvides del gesto más radical. Os mandaré besitos a las chicas del gesto, claro que sí. Blanca, la casa del accidente, libros del asteroide, en esta nueva edición, en este nuevo formato mini, que es una auténtica maravilla, esta novela. Siempre hacemos en el verano un capítulo del gesto especial y no podíamos este año no hacerlo sobre El accidente, una novela ambientada en verano en una ciudad, una novela de amor. Gracias, gracias, gracias. Mil gracias a ti, como siempre, Sergio, un placer. Facts and figures and instructions for dancing, but I love it when you read to me and you. El gesto más radical. Agora Sol Radio. En este capítulo del gesto más radical dedicado a su nueva novela El accidente, y nos despedimos hasta la próxima ocasión, y no queremos irnos sin citar la frase de Carson McCullers que forma parte del final del libro, que dice: mientras yo lo sienta así, de algún modo es verdad. No os perdáis esta novela, El accidente, publicado por Libros del Asteroide. Y como decimos, nos escuchamos en próximas ediciones y capítulos del Gesto Más Radical. ¡Feliz verano! I love it when you give me things and you. You are the